Buenas noches amigos, buenas tardes Betty. Hoy es 25 de abril y vamos a iniciar un nuevo viaje a Uluru Kata Ukta. Este es el chakra número 3 de la Tierra situado en Australia. Perfecto, desde Barcelona nos reunimos en Alma Viva todos los que venimos de la zona y aquí se incorporan y se unen a nosotros los dos dragones. Hola amigos, buenas noches. También se incorporan los espíritus de Nefertari, de Ramsés II y de Gabriela Mistral. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero que vamos a hacer es irnos todos hacia Madrid a recoger allí a nuestras tres amigas y luego iremos a Baza en Granada y para ello vamos a adoptar la forma de vuelo para poder ir todos hacia Madrid. En cabeza va a ir el albatros que lleva en sus dos alas a las dos mariposas. También subida en él va a ir Marta. A su lado irán los dos dragones con los espíritus de Nefertari, Ramsés II y Gabriela Mistral. Le siguen la cigüeña y el cisne blanco que llevan a Alex y a Merichel. Detrás van la guacamaya azul, la golondrina y el águila. Y detrás vienen el colibrí y el halcón que lleva a la abeja, el pegaso que lleva a Mari, el león blanco con alas que lleva a Nuria y cierra el grupo Neytiri en Ikran. Muy bien, salimos todos volando en dirección a Madrid, donde vamos a recoger en Alcalá de Henares a Raquel, que viene con forma de libélula, hola Raquel, ¿qué tal? A Rosa en Rivas, que se une como un cóndor, bienvenida Rosa, y a Ana Belén en Aranjuez, que se incorpora como hormiga reina y se sube en el albatros, bienvenida Ana Belén. Ahora vamos hacia Baza, bajamos por la península ibérica, llegamos a Granada y en Baza recogemos a Patri, que se incorpora como Patri y se sube en Ikran con Neytiri. Patri, amiga, bienvenida. Ya veo que estás bastante recuperada y te encuentras muy bien. Me alegro. Todos enfilamos hacia Florida Blanca para buscar a Betty. Atravesamos rápido el océano. Veremos que en el océano, como siempre, nuestros dragones y nuestros espíritus nos iluminan. Y ahora vamos a llegar a la zona de Santa Marta. Acordaos que en el viaje pasado estuvimos aquí en el Parque Nacional de Tayrona, que es el que estamos sobrevolando, atravesamos la cordillera de Santa Marta y llegamos rápidamente a Florida Blanca, donde vamos a bajar y vamos a ver a Betty. Ya está aquí en la puerta de su casa esperándonos. Hola, querida amiga, qué guapa estás. Un abrazo cálido y un beso. Todos saludamos a Betty y entramos en su casa porque nos tiene preparado, como siempre, un refrigerio y un café con obleas. Mientras vamos a hacer este descanso, yo quiero hacer un homenaje a esos pastores que viven solos en la soledad de las montañas. Les pongo esta bella canción. Gracias, Betty, querida. Como siempre, has sido tan generosa. Muy bien, vamos a retomar ya nuestro viaje. Vamos a ir por tierra porque nos vamos a mover dentro del propio Colombia. Vamos a adoptar la forma terrestre elegida. En cabeza va a ir el canguro, que lleva a la hormiga. A su lado irán la cangura, que lleva el caracol, la leona, las lobas, el tigre albino, las panteras negras y la gata. Detrás van a ir el caballo, que lleva a Mari, el pony, que lleva a Mary Jane, el ciervo y Noah. Por ahí van a ir los dragones, que llevan a Nuria y a Alex, los espíritus de Nefertari, Ramsés II y Gabriela Mistral, el león blanco con alas, que lleva a Marta, Neytiri y Patri, que van a ir las dos subidas en Ikran, y por último la libélula. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir todos a una población, a un pueblecito de aquí de Colombia, que es Aracataca. Está al noroeste de Colombia. Y este pueblo, que, ¿por qué es conocido? Pues simplemente porque es la ciudad natal de Gabriel García Márquez, conocido mundialmente como Gabo. Aquí nació Gabo, el eterno sonriente, que fue premio Nobel de Literatura. Y entonces vamos aquí a la ciudad, vamos a verla por encima para ver dónde nació Gabo, simplemente, y vamos a seguir camino hacia la costa del Pacífico. Puntualmente iremos a Cartagena. Y en Cartagena nos vamos a dirigir al claustro de la Merced, que está en la universidad. Justo aquí es donde reposan los restos de Gabriel García Márquez. Voy a invocar al espíritu de Gabo. Ya se nos aparece delante y, bueno, como siempre, está sonriente. Ya le podéis ver, es una pasada. Muy bien, pues ahora aquí, delante de Gabo y delante de su tumba, María Ángeles va a leernos un cuento corto de este maravilloso escritor. Cuando quieras, María Ángeles, por favor. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y, junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciendo: «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie». Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: «Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo». Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, el padre preguntó con asombro a su hijo: «Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste?». «Papá», respondió el niño, «yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vueltas los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo». Moraleja: para arreglar al mundo, primero hay que arreglar al hombre. Ha sido buenísimo, María Ángeles. La moraleja, lo mejor de todo. El autor te da las gracias y se siente muy, muy honrado. Mirad cómo Gabriela Mistral se está abrazando con Gabo. Qué cariño entre ellos. Nos despedimos todos de él agradeciendo su presencia. Amigo, gracias, hasta la próxima. Sigue con tu sonrisa, porque cada vez que vengamos nos alegrarás la vida solo mirándote. y ahora todos vamos a volar. Betty se va a incorporar al vuelo como un águila real. Muy bien. ¿Dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a ir derechos a Argentina. Y en Argentina, puntualmente, vamos a ir a Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires vamos a visitar dos sitios. Y los dos son dos cafés, dos cafeterías. La primera de ellas, vamos a ir a la cafetería que se llama Las Violetas. Es una cafetería-restaurante muy conocida. Ambas cafeterías que visitaremos hoy aquí en Buenos Aires son del siglo XIX y son muy diferentes. Escogen su estilo del estilo francés del siglo XIX. Las Violetas está enclavada en un barrio noble, en el barrio de Almagro, en plena calle Rivadavia, y es una cafetería con una historia increíble, pues es un lugar de culto que fue de muchas personalidades de cada momento puntual. En esta cafetería hay unos vitrales, unas vidrieras increíbles, preciosas, realmente muy bonitas, con múltiples colores, y tiene un suelo y unas columnas que es un mármol italiano que trajeron expresamente para esta cafetería. El ambiente interior es muy acogedor, muy agradable, y aquí vamos a sentarnos ahora en unas mesas que es las que ocupaban las abuelas de Mayo, hace años, claro. Cuando se reunían ellas se reunían clandestinamente y aquí simulaban que estaban celebrando un cumpleaños, y entonces en esta simulación de celebración ellas realmente lo que hablaban era sobre el trabajo de localización de sus nietos desaparecidos. Nuestro querido Fer, que ha vivido en Buenos Aires y conoce muy bien la zona, nos va a hacer una introducción de Las Violetas. Fer, cuando quieras, amigo. Gracias. Buenas noches, compis. Vamos bien, ¿no? Vamos a parar y hacer un alto para descansar y nos tomaremos un cafecito. Pero no en cualquier cafetería de cualquier lugar, sino en dos muy especiales de la ciudad de Buenos Aires. Como sabéis, yo tuve la dicha de vivir en la ciudad cuando estaba en la universidad, así por los años 90. Y como no hacía nada más que estudiar y tenía tiempo, me la pasaba callejeando. Buenos Aires es una ciudad ideal para pasear porque tiene muchos edificios que son ejemplos arquitectónicos como joyitas de la época en que se trazó y se levantó la ciudad, que quienes hicieron esto fueron los hijos de Europa que emigraban a Buenos Aires para ir a trabajar, y muchos de los ingenieros, arquitectos y obreros eran franceses o italianos o españoles. Entonces por eso se dice que Buenos Aires es como una mezcla maravillosa de París y Madrid, y así es. Pasear por la ciudad pues te transporta en el tiempo al siglo XIX y es como un viaje a Europa, pero con ese puntito porteño de el tango y las cosas típicas, ricas de la gastronomía bonaerense. Y qué mejor que descubrir esto en la primera de las cafeterías en la que vamos a entrar, que está en el barrio de Almagro, en la intersección de las calles Rivadavia y Medrano. Justo en la esquina entramos. Y abrir bien los ojos, porque esto es un deleite para la vista, porque la decoración y la ornamentación es tan rica y tan recargada que es muy auténtico. Todos los materiales, por ejemplo, de los vitrales enormes que hay, por los que entra mucha luz en esa esquina, se trajeron especialmente de París y luego se ensamblaban en estaciones de Buenos Aires. Lo mismo con los suelos que venían de Italia, o con las lámparas que penden de esos techos tan ricamente decorados. Y bueno, también es un deleite, por supuesto, para el sentido del gusto, porque aquí aprovecharemos para probar las masas finas, que son como unas pastitas así pequeñitas, muy dulces. Y aquí disfrutamos del primer café. Gracias, Fer, muchas gracias. Mira, lo voy a explicar una historia. Una clienta habitual de esta cafetería, en su momento, claro, fue Alfonsina Storni, la famosa poetisa de trágica desaparición. Yo creo que todos conocemos a Alfonsina, aunque nadie prácticamente sabía quién era. Alfonsina es la que dio lugar a la famosa canción de Alfonsina y el mar, que cantó la primera Mercedes Sosa y ha tenido luego muchas versiones, y yo particularmente creo que todos pues la hemos oído. Yo ahora quiero invocar a esta poetisa para que nos acompañe. Hola, Alfonsina, por favor, siéntate con nosotros, siéntate aquí delante de Rosa, porque ahora Rosa va a leer un poema de Alfonsina. Está emocionada. Vamos a esperar unos momentos. Bueno, tranquilízate, Alfonsina, es que está emocionada porque ella venía aquí a tomar sus cafés y tés, venía a merendar cada día, y aquí tenía un grupo de amistades muy, muy importantes para ella. Y claro, volver a las Violetas y ver lo que vivió hace unos años, pues me imagino que la emociona. Muy bien, ya está más calmada, y ahora nuestra querida Rosa va a leer un poema de Alfonsina que nos va a gustar mucho a todos. Rosa, cuando quieras. En la cafetería Las Violetas, en Buenos Aires, solía sentarse durante largas horas la poeta y escritora Alfonsina Storni, mujer avanzada para su tiempo, fuerte, solitaria, incomprendida, feminista, y que toda ella irradiaba libertad. Este es uno de sus poemas más emblemáticos y personales. Se llama La Loba. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor sin ley, que no pude ser como las otras. Casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba. Ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos, y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo, y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar al rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id, si acaso podéis, frente a frente a la loba y robadle el cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño ni llevéis a un pastor. Id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños. No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme, que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie,

te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Aquí en Buenos Aires vamos a ir caminando por la calle, por lo cual vamos a tomar nuestro tipo de humanos y vamos a ir hacia abajo, la calle Rivadavia, vamos a tirarla hacia abajo. Esta es una calle muy larga, ya veréis que, bueno, muchísimas cuadras, como aquí se llaman a las manzanas en Buenos Aires, y atraviesa también diferentes barrios, diferentes tipologías de personas y diferentes calidades, tanto económicas como humanas. Muy bien, vamos bajando, veréis viendo muchísimos edificios modernistas. Es una calle con mucho edificio modernista, muy bonita, muy llamativa, mucho tráfico, y también veremos que la calle se va ensanchando o estrechando según por donde vayamos pasando. Muy bien, bajamos Rivadavia hacia abajo y llegamos aquí, vemos a nuestra derecha una gran plaza, grandísima, que es la Plaza del Congreso. El edificio que tenemos a nuestra derecha es el Congreso. Vamos a ir hacia la Plaza del Congreso porque vamos a bajar por ella, vamos por el centro de la plaza, que veréis que es una gran, grandísima plaza que va a desembocar en la Avenida de Mayo. Esta avenida, justo abajo del todo donde empieza, nos llevaría a la Casa Rosada, que es la sede presidencial de aquí de Argentina y que también pasa por muchos y maravillosos lugares. Vamos a ir bajando por la Avenida de Mayo y a la derecha, antes de llegar al cruce con la Avenida del 9 de Julio, a la derecha está el Hotel Castelar. Me voy a parar aquí porque el Hotel Castelar tiene en su puerta una placa en la cual reconoce la residencia que tuvo aquí en 1933 en Buenos Aires Federico García Lorca. Es una placa en homenaje a Federico García Lorca. Quiero que la veáis. Y ahora vamos a seguir bajando por la Avenida de Mayo. Vamos a atravesar la Avenida 9 de Julio, que es la avenida más importante de todo Buenos Aires. Veréis que allí a nuestra izquierda queda el obelisco. Y seguimos bajando por la Avenida de Mayo. Atravesamos la calle peatonal conocidísima, puede que la más famosa de todo Buenos Aires, que es la calle Florida, y un poquito más abajo, aquí a la izquierda, vamos a ver un nuevo café. Es el Café Tortoni, muy famoso, famosísimo. Es un café, pues como os he dicho, del siglo XIX, con estilo francés, y en este café hay también espectáculos, ¿verdad? Hay espectáculos de tango, habitualmente. También hay jazz y otras series de espectáculos, pero aquí se hacen muchos tangos. Este café fue un café que vinieron muchas personalidades también conocidas en su momento, y uno de ellos fue Carlos Gardel, el cantante. Carlos Gardel incluso aquí cantó dos veces en el Tortoni, y el tango que cantó cuando lo hizo aquí fue Por una cabeza. Ahora, antes de nada, Fer nuevamente nos va a introducir al Café Tortoni, va a hacernos el recorrido desde Las Violetas hasta aquí y nos va a encantar. Por favor, Fer, amigo, cuando quieras. Continuamos Rivadavia abajo en dirección al puerto, a la parte sur de la ciudad, porque nos queda por conocer el otro, que es el Café Tortoni, que se llama así en honor a un café igual que hay en París, con el mismo nombre, y como este también fue fundado en el siglo XIX y por el dueño, que también era francés, pues es todo muy francés, muy recargado y bueno, y muy europeo. Excepto por la música, por ejemplo, que se escucha desde el subsuelo del café, que es ahora es jazz, pero también hay tangos y clases de tango y espectáculos, porque el subsuelo del Café Tortoni cuenta con un pequeño escenario. Y bueno, En esta parte del café es en la que quiero que me acompañéis para que yo os explique lo que yo viví cuando frecuentaba el café, que era los miércoles por las noches. Hacíamos cola con amigos en las afueras de la cafetería para asistir a la grabación y la emisión en directo de un programa de radio que se hacía allí por un periodista que además era filósofo, que se llama Alejandro Dolina, y que tenía un programa que se llamaba La venganza será terrible, donde había muchos cuentos y relatos, y también explicaban con mucho humor historias de la mitología griega y la mitología romana, y también había música, porque el periodista filósofo también tocaba el piano, aunque no lo tocaba muy bien. Entonces se había inventado un personaje que se llamaba el sordo Galé, que pues como estaba sordo no tocaba bastante bien, lo suficientemente bien el piano, entonces pues era muy divertido todo. Y bueno, vamos a subir otra vez a la planta principal para ir despidiéndonos mientras acabamos el segundo café. Que ya no pasa nada porque los cafés en Buenos Aires son bastante flojitos. Nos podemos tomar dos o tres. Y antes de salir, pues pasamos por las mismas mesas donde se sentaban personajes como Gardel, Borges o Cortázar, para terminar de empaparnos de esta onda bohemia y artística y muy porteña. Y bueno, me despido con un trocito de los cuentos de Alejandro Dolina, de uno de sus libros que se llama El libro del fantasma, que acaba así: salgamos de una vez, salgamos a buscar camorra, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles, a que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Cualquier cosa es preferible a esa mediocridad eficiente, a esa miserable resignación que algunos llaman madurez. Buenas noches y seguimos el viaje. Gracias, Fer, amigo, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a sentar todos aquí en el Tortoni y cada uno va a pedir lo que quiera, un café, un té, un refresco, lo que quiera, porque mientras que nos tomamos este descansito, vamos a oír una versión instrumental de este tango que Gardel cantaba aquí, por una cabeza, y quien quiera bailarlo, puede bailarlo libremente. Bueno, vemos, madre mía, vemos a María, nuestra mariposa, cómo baila con el dragón. ¡Qué pasada! María, querida, muy unido debe de estar el dragón aquí por algún motivo para haber accedido a bailar contigo. Te felicito. También vemos bailando a varias personas más de nuestro grupo, otros como yo nos quedamos observando. Bueno, bailones, creo que va siendo hora de empezar a partir. Dejamos que acabe la canción y cuando acabe tomamos nuevamente camino porque tenemos que irnos muy lejos, muy lejos. Venga. Bueno, amigos, pues nos vamos a ir de Buenos Aires, os pido que adoptéis todos la forma de vuelo, pues vamos a ir al continente antártico. Sí, es la primera vez que vamos a pisar la Antártida. Muy bien, tomamos todos la forma de vuelo y desde aquí, justo desde la Plaza de las Madres y Abuelas de Mayo, delante de la Casa Rosada, volamos, echamos a volar. Vamos bajando por Argentina, vamos a ir por la costa atlántica hacia la Antártida. Mirad hacia abajo, la península Valdés. ¿Os acordáis la meditación que nos hizo Jordi en el mar entre ballenas, orcas y delfines? ¡Qué preciosa, qué locura! Seguimos bajando. Mirad, ahí a nuestra derecha, la Patagonia, los glaciares. ¿Os acordáis de Calafate, aquel día que hicimos una parada allí? ¡Qué bonito! Bueno, seguimos volando y aquel hielo que se ve al fondo, aquella gran masa de hielo, eso es la Antártida. Muy bien, estamos llegando a la Antártida. Vamos a bajar, vamos... Mirad en la costa, está llena de pingüinos emperador, hay leopardos marinos, hay leones marinos, bueno, qué de animales, qué maravilla. Bueno, también hay, fijaros, muchísimos albatros volando por aquí. Vamos a tomar tierra con cuidado, que esto es hielo puro. Tomamos tierra y aquí, ahora, vamos a adoptar la posición para ir por el hielo, porque tenemos que llegar a la costa escarpada que tenemos a nuestra izquierda y hay que ir con mucho cuidado. En cabeza va a ir el oso polar, a su lado las cuatro osas polares, detrás vendrá la foca baby que lleva a la hormiga reina, la foca del Ártico, los dos zorros árticos que llevan a Alex y a Marta, el pingüino emperador y la pingüina emperador con las cuatro pingüinas, por aire van a ir los dos dragones que llevan a Mary y a Merichelle, Neytiri y Patri en Ikran. Y por supuesto, los espíritus de Nefertari, Ramsés II, Gabriela Mistral y Alfonsina Storm. Cierra el grupo el león con alas que lleva a Nuria. Aquí en las montañas escarpadas de hielo y observar que poco a poco nos van rodeando miles de pingüinos autóctonos. Vienen a vernos, vienen a sentirnos. Y sobre todo quieren que les acariciemos y les abracemos. Aprovechar esta oportunidad que es única. Fijaros qué suavidad, el pelo que tienen es una pasada. Nos sentamos todos en el hielo y aquí, mientras estamos con los pingüinos nuestros amigos, Merichelle nos va a contar un cuento. Me imagino que va a gustar a todo el mundo. Cuando quieras, Meri, por favor. Había una vez un pingüino llamado Marcelino, que vivía en una isla de hielo en el Polo Sur. El pingüino Marcelino tenía muchos amigos en la isla de hielo donde vivía. Todos los animales le querían mucho. Era un pingüino muy bueno, pero tenía un problema. El problema del pingüino Marcelino era que no sabía decir no. Siempre que alguien le pedía un favor o le proponía una actividad, Marcelino decía que sí. Aunque no le gustara la actividad o no tuviera tiempo para hacer favores, el pingüino siempre decía que sí. Marcelino quería tener amigos y quería que le quisieran mucho y por eso creía que tenía que decir siempre que sí. Pensaba que si complacía siempre a los demás, todos le querrían mucho y le aceptarían. Ocurrió que una mañana en el colegio de la Isla de Hielo tenían un importante examen de matemáticas. Marcelino, que era un pingüino muy aplicado en sus estudios, se había preparado muy bien su examen, pero no todos sus amigos le habían preparado tan bien como él. Cuando repartieron el examen, su amiga, la foca, que se llamaba Noca, que no se sabía las preguntas, le susurró y le pidió que le dijera los resultados de las preguntas. El pingüino Marcelino sabía que eso no estaba bien, pero no sabía decir que no. Le dijo las preguntas a Noca. La profesora, que escuchó hablar durante el examen, llamó la atención y les mandó callar. Su amigo, el oso roso, que había visto cómo le decía las respuestas a Noca, le pidió susurrando que le dijera a él también las respuestas, ya que tampoco lo llevaba bien preparado. El pingüino Marcelino sabía que eso no estaba bien, pero como no sabía decir que no, le dijo las preguntas a Rosso. La profesora, que ya les había llamado la atención una vez, se enfadó mucho. ¿Sabes que no se puede hablar en el examen? Marcelino, ya te he llamado antes la atención y no me has hecho caso. ¿Sabes que si habláis me tenéis que entregar el examen? Y la profesora le quitó el examen a Marcelino, anotando un 0 en la parte superior. El pingüino Marcelino, que había estudiado mucho, tenía un 0 en el examen y todo por no saber decir que no. Sus amigos el zorroso y la foca noca se sintieron mal, ya que había sido su culpa. Marcelino, lo sentimos mucho. No debimos pedirte las preguntas, le dijo el zorroso. Si no puedes, tienes que decirnos que no, le dijo la foca noca. Pero si digo que no, no me vais a querer, dijo Marcelino. Yo quiero que seamos amigos y que me queráis, por eso me gusta haceros favores. La foca noca y el zorroso se sorprendieron del pensamiento de su amigo y le dijeron lo siguiente. Nosotros te queremos por cómo eres, no por los favores que nos haces. Es bueno ayudar a los demás y echar una mano a los que lo necesitan, pero también tienes que pensar en ti y saber decir que no. Cuando creas que algo no esté bien, te vamos a querer igual. La amistad no se basa en que hagas todo lo que nosotros queramos. La amistad se basa en disfrutar todos juntos. Si piensas que algo no está bien, debes decírnoslo. El zorroso y la foca noca hablaron con la profesora, le contaron que habían sido ellos los que habían hecho hablar a Marcelino y que su amigo se merecía una buena nota. La profesora, que era muy buena, decidió repetir el examen a los tres. Marcelino aprendió que no hay que decir que sea todo, ya que decir no es bueno en ciertas situaciones. Muchas gracias, Mary. Ha sido un cuento precioso. Bueno, queridos amigos, tenemos que irnos. Ya ha llegado el momento de despedirnos de nuestros amigos los pingüinos y los albatros. Hasta la próxima, amigos. No tardaremos mucho. Bueno, vamos a irnos por agua, así que vamos a adoptar la forma marina que hemos elegido para nadar por estos océanos. En cabeza va a ir la orca piloto, que encima llevará al hada del océano. A su lado irá la ballena azul, que llevará a la ardilla blanca. Detrás viene el cisne, que lleva a la hormiga tropical. Detrás vienen los cuatro delfines, que llevan a Alex, a Mari, a Marta y a Nuria. Detrás vienen el pez globo, el pez payaso, las dos sirenas, la pingüina y el pez beta. Por aire vienen los dos dragones, los espíritus de Nefertari, Ramsés II, Gabriela Mistral y Alfonsín Stormi, y el león blanco con alas, que lleva a Nuria. Cierra el grupo Neytiri y Patrick, que van en Mitrán. Vamos a lanzarnos al océano desde aquí, desde las rocas escarpadas que estamos, y vemos una sorpresa nueva en este viaje. Nos están esperando en el océano nuestros amigos los cetáceos, las orcas, las ballenas y los delfines. Muchos de ellos son de la península Valdés del último viaje, aquella meditación que hicimos con Jordi, y otros vienen atraídos por ellos mismos, quieren acompañarnos, quieren escoltarnos en nuestros viajes por el océano, por el mar. Gracias, amigos, bienvenidos. Bueno, qué mimosos están. Quieren que les abracemos, quieren que les acariciemos, saltan, ¡buah!, nos salpican. Madre mía, qué contentos que están nuestros amigos. Muchas gracias. Bueno, vamos a enfilar hacia el noroeste, vamos a llevar a las orcas abriendo el camino, los delfines vienen alrededor del grupo y las ballenas vienen cerrando. Vamos súper bien protegidos. Vamos a navegar muchos kilómetros, muchísimos, en el Océano Pacífico, y vamos a llegar a la isla de Guam. Ya estamos llegando. Justo aquí en la isla de Guam, al lado de la isla, está la conocida y famosa Fosa de las Islas Marianas. Esta fosa es una grieta que hay en el terreno, de 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho, que tiene una profundidad media de 10.000 metros. 10 kilómetros. Muy bien, en esta fosa hay un punto que es el punto del abismo Challenger, o Challenger, yo no sé cómo se dice, y tiene una profundidad de 10.994 metros, y justo estamos ahora mismo encima. Bueno, ya podéis imaginar que siendo el grupo como somos y con lo valientes que somos, pues vamos a bajar al abismo Challenger. Os digo que ningún ser humano ha bajado. Solo han bajado algún batiscafo, tampoco pueden bajar submarinos, porque la presión que hay allí abajo en el fondo del todo es de 1.000 atmósferas o más. Es decir, 1.000 veces más la presión que sentimos en tierra. Está claro que no podemos bajar tal como estamos, porque ni las ballenas pueden bajar tampoco, y por eso tenemos aquí al hada del océano y a nuestros espíritus amigos. El hada del océano nos va a poner una burbuja especial para esta ocasión, súper resistente a la presión, y una vez que la tenemos puesta, gracias, amiga, nos va a poner por encima los espíritus, los cuatro espíritus, Nefertari, Ramsés II, Gabriela Mistral y Alfonsín Storni, nos van a poner un manto especial, espiritual, que nos va a proteger al máximo de la presión que hay en el fondo. Muy bien, pues vamos para abajo, vamos a ir bajando, bajaremos en nuestros cetáceos amigos, ellos llegarán hasta una profundidad determinada, se tienen que quedar allí porque no pueden bajar hasta abajo del todo. Desde ahí bajaremos nosotros solos. Mirad, estamos alrededor nuestro, hay varios calamares gigantes, no hacen nada, son inofensivos, pero aquí en esta zona hay bastantes y son calamares que, como veis, pueden tener 3, 4, 5 y más metros de largo. Es una especie de calamar que vive en aguas profundas, no demasiado profundas, pero profundas, y que, bueno, son absolutamente inofensivos. Es un tema más que vemos en nuestro viaje. Bueno, hasta aquí llegan las ballenas y las orcas. Ahora nosotros vamos a bajar de ellas y vamos a dejarnos caer hasta el fondo. Bien, bien, bien, bien. Vamos bajando. Daos cuenta que los dos dragones y los cuatro espíritus que llevan con nosotros van abriendo el camino iluminando. Aquí es como de día, cuando aquí lo que hay es oscuridad absoluta. Perfecto, vamos bajando, bajando, bajando, bajando. Yo ya estoy tocando suelo, muy bien, y veo que casi todos, ya todos, bien, bien, bien. Bueno, pues ya que estamos aquí a fondo, en el fondo del mar, a 11 kilómetros de profundidad, lo que nunca ningún ser humano ha hecho, pues aquí Elena, nuestra querida Elena, nos va a hacer una meditación. Elena, cuando desees puedes empezar. Gracias. Bueno, amigos, ¿habéis visto qué lugar más insólito? Estamos a 11.000 metros de profundidad y a una temperatura de 4 grados. Pero como ya somos expertos en esto de bucear, no pasa nada. Gracias, Hada del Océano, por tus bolsas de protección. Está muy oscuro, pero nuestros dragones y espíritus nos alumbran. Gracias a vosotros también. Vamos a bajar de nuestros amigos marinos, nuestros delfines y orcas, y disfrutaremos un ratito. Vamos a relajarnos un poquito. Cerramos los ojos y hacemos tres profundas respiraciones. Sentimos el latido de nuestro corazón. Nuestros pulmones se hacen grandes y se llenan de oxígeno. Abrimos los ojos. Y ahora vamos a jugar un poquito. Somos esos niños y niñas que éramos hace un tiempo. De repente, a nuestros pies encontramos arena de playa, de un color dorado brillante. Pisamos esa arena y, como estamos descalzos, la sensación es muy placentera. Una sensación de suavidad y tranquilidad. Como es un lugar tan oscuro y frío, he pensado en poner un poco de alegría y luz al lugar. Seguro que los animalillos y la fauna nos lo agradecerán. Juguemos. Vienen a vernos unos pececillos transparentes y muy pequeños, pero muy fuertes y resistentes. También vienen a vernos los peces caracoles y unas pequeñas medusas. Sus morros tocan nuestras bolsas de protección y jugamos con ellos. Se vuelven locos, contentos, yo diría hasta que nos sonríen. Y ahora la vegetación es de un color verde brillante intenso. Hacemos volteretas sobre nosotros mismos. Nos reímos, chocamos nuestras manos, cantamos, bailamos. Y con tanto alboroto, viene a vernos la ballena enana. Oiréis su sonido muy peculiar, pero no os asustéis, viene a jugar también. Ahora ya no es un sitio tan frío y misterioso, y nosotros somos niños y niñas muy felices. Antes de irnos, y aprovechando que estamos en el punto más profundo del centro de la Tierra, vamos a dar amor y luz también a Madre Tierra. Y volvemos a hacer tres respiraciones profundas. seguimos alumbrados por nuestros dragones y espíritus. Y ahora nos sentamos en esa arena dorada y colocamos nuestras manos en el suelo, en la arena. Llega a nuestras coronillas una luz dorada. Esa luz llega a nuestro chakra raíz, que nos conecta inmediatamente con la tierra y nos da una sensación de seguridad y de poder hacer y afrontar todo lo que venga. Todo lo que venga a nuestras vidas, porque nosotros podemos con todo. Colocamos las manos en el suelo, en la arena, y de ellas salen unas raíces fuertes y majestuosas. Estamos conectados. Madre Tierra, te dedicamos esta oración. Mi amada niña interior, te pido contactes con la fuente y le pidas que limpie y sane toda creencia errónea con respecto a los desastres naturales y la destrucción de nuestra tierra. Lo siento, te amo, perdóname, gracias. Mi amada Tierra, te pido nos perdones por cualquier acción o pensamiento del pasado, presente o futuro. Te pido perdón por las memorias erróneas que comparto contigo y por todas aquellas memorias de dolor que en ti, yo misma, mis parientes o antepasados, te hayamos generado. Lo siento. Siento no haber comprendido hasta hoy que eres nuestro maravilloso hogar. Te amo y te honro por ser mi hogar y ser parte de mí como yo lo soy de ti. Lo siento, te amo, perdón, gracias. Después de esta maravillosa oración, nuestras raíces vuelven a nuestras manos. Nos levantamos y nos damos un abrazo conjunto. Los pececillos y la ballena enana nos dan las gracias. Adiós, amigos, hasta siempre. Y con esta paz y agradecimiento, seguimos nuestro magnífico viaje. Gracias, Elena, gracias. Ha sido maravilloso. Madre mía, oh. Vamos a subir, amigos. Arriba a la superficie y allí ya nos abrazaremos. Vamos a impulsarnos hacia arriba, así, muy bien, muy bien, muy bien. Ya dentro de nada vamos a encontrar a nuestros amigos, los cetáceos. Miradlos, ahí arriba están. Muy bien. Bien, perfecto. Llegamos a ellos, nos subimos encima de estas ballenas y estas orcas. Y venga para arriba. ¡Oh! Esto es como una montaña rusa. Muy bien, gracias, amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Opa! ¡Oh! Ya estamos arriba en la superficie. Vamos a bajarnos de las ballenas. Muy bien, muchas gracias. Ay, amigos, vamos a abrazarnos. Esto ha sido por demás. Esto es espectacular. Madre mía, si ya no había nadie que hiciera meditaciones a 400 metros de profundidad en el lago Titicaca o en la fosa de aquella que estuvimos en Belice, madre mía, a 11 kilómetros de profundidad. Estamos haciendo carrera. Muy bien, amigos. Gracias a todos. Muchas gracias. Y a ti, Elena, especialmente, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos que partir de nuevo. Vamos a tomar la formación de nado, como siempre, las orcas delante y las ballenas detrás. Muy bien, los delfines a nuestro lado. Y vamos a enfilar hacia las Islas Filipinas. En las Islas Filipinas vamos a ir puntualmente a un sitio, que es a una isla, que es la isla Palawan. Gracias, amigas ballenas, ya hemos llegado aquí. Las ballenas y las orcas nos despiden aquí. Y nos volveremos a ver en otro destino, porque ahora vamos a ir volando desde aquí, pero luego que iremos por mar estarán esperándonos. Gracias, amigos, hasta luego. Muy bien, aquí es la isla Palawan. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el puerto Princesa y dentro del puerto Princesa el río subterráneo. Está considerado una de las 7 maravillas naturales de la Tierra. Es un paraje de una belleza increíble. Venga, nos subimos todos, ¿eh? Nos hemos puesto de humanos Nos subimos todos a una barca y vamos a hacer el recorrido. Los dragones nos esperarán y los espíritus aquí, que volveremos. Y vamos ahora, no hace falta que os agachéis, porque aunque entramos en una cueva, nuestra altura es perfecta aquí sentados en la barca. Muy bien. Mirad hacia el techo, vais a ver los miles y miles y miles de murciélagos que hay en este techo. Mirad qué maravilla de techo, qué locura. Es, ya os digo, una de las siete maravillas naturales de la Tierra. Salimos nuevamente al exterior por otro extremo de la cueva. Uf, nos ciega el sol después de venir del oscuro. Muy bien, pues venga, vamos camino nuevamente de la orilla, por la barca. Nos bajamos a la orilla y aquí vamos a dar un paseo por estos bosques maravillosos, que son preciosos, están llenos de monos. Los monos van a venir a nosotros, ya os lo digo, van a tocarnos y a jugar con nosotros, porque todos los animales de la Tierra ya saben quién somos nosotros y vienen a tocarnos, a vernos y a estar con nosotros un ratito. Vamos a disfrutar de estos minutos. Muy bien, vamos a despedirnos de los monos, adiós amigos, y ahora vamos a adoptar la forma de vuelo y nos vamos a ir a Indonesia. Vamos a hacer bastante viaje por Indonesia. Ahora concretamente nos vamos a ir a la isla más grande de Indonesia, que es la isla de Sumatra, y vamos directamente a Ketambe. ¿Qué es Ketambe? Ketambe es un conjunto de bosques en la isla que son colonia de numerosos, de miles de orangutanes. Es un paraíso para los orangutanes. Tomamos tierra, adoptamos la forma humana y nos adentramos un poco en el bosque. Este bosque es muy frondoso, ¿eh? No os separéis. Y, como veis, nos salen a recibir varios orangutanes. Hola amigos, ¿qué tal? Venimos a hablar con vuestro pueblo, a expresaros nuestros sentimientos y os pedimos que nos llevéis a donde esté la masa de vuestro pueblo. Gracias. Muy bien, nos conducen aquí, como veréis, a un claro del bosque. Está lleno, poblado de orangutanes, miles de ellos. Y nos vamos a sentar todos y, como siempre, pues ocurre lo mismo. Los orangutanes más jóvenes vienen a tocar a los dragones, porque les llama la atención. Y recordar que los animales sí que ven a los dragones. Muy bien, los dragones les miran sonriendo, unos se suben encima, otros se ponen al lado suyo. Bueno, es una belleza increíble. Muy bien, vemos que también vienen otros chiquitines, vienen aquí a ponerse encima de nosotros. Muy bien, se acurrucan, maravilloso. Este pueblo está muy herido. Amigos orangutanes, nosotros somos un grupo de amor, somos un grupo de paz. Nuestra misión es trabajar con la energía de la tierra y repartir amor por todos los sitios donde podamos. Queremos reconoceros que tenéis vuestros derechos pisoteados. Sabemos que los seres humanos están cortando los bosques, talándolos para plantar plantas de aceite de palma, y sabemos que todo esto origina muchas muertes en vuestro pueblo. Estáis muy heridos y queremos reconocerlo y daros nuestra máxima energía y nuestro máximo amor. Todo lo que podamos lo haremos y lucharemos continuamente por vosotros. Gracias amigos por recibirnos. Sabéis que los dos dragones son guardianes de la isla vecina de Java. Conocen muy bien la isla de Sumatra. Y ha sido un placer estar con vosotros. Os agradecemos mucho este rato que nos habéis dado. Ahora nos levantamos y abrazamos a todos los que podemos. Nos acompañan los mismos que nos vinieron a buscar a la salida del bosque. Y nos vamos. Gracias amigos. Hasta siempre. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir nuestro viaje por esta preciosa isla. Muy bien, nos dirigimos caminando hasta el lago Toba, otra maravilla más en Indonesia. Hay muchas maravillas en Indonesia, ya os lo digo. Este lago es un lago que es de origen volcánico, todo el agua que veis está dentro de un cráter. Vamos a mirar esta preciosidad mientras escuchamos una suave música para disfrutar del paisaje y de la energía. Muy bien, vamos ahora a adoptar la forma para volar y nos vamos a ir a la isla de Java. Esta aquí es la isla vecina. Muy bien, aquí tengo que recordaros que en Java confluyen las líneas de nuestros dos grandes dragones, la del dragón macho y la de la dragona hembra. Fijaros, estamos en casa de nuestros dragones, es una maravilla. Mira qué contentos están. Lo primero que vamos a visitar aquí en Java es el bosque de Pinus Penger. El bosque de Pinus Penger, como veis, es un bosque espeso, maravilloso, con unos paisajes increíbles. Y curiosamente, aquí en este bosque, en unas alturas importantes, han realizado unas plataformas de bambú y de madera para poder observar la maravilla del paisaje. Nosotros nos ponemos en una de estas plataformas, miramos a fondo todo lo que hay, y aquí vamos a hacer otra cosa muy interesante. Le pido al hada del océano que viene con nosotros, que es hermana del hada de la montaña, eso es lo que pido, que nos facilites las burbujas porque vamos a volar alto. Muy bien, y ahora os pido que cerréis los ojos todos aquí sentados en la plataforma de bambú, y a nuestros cuatro espíritus que vienen con nosotros les pido que nos hagan elevarnos, que nos hagan levitar hacia el espacio, así, suavemente. Muy bien, sintiendo la profundidad del espacio. No abráis los ojos, seguid como estáis, ir agudizando las respiraciones. Muy bien, estamos a miles y miles de kilómetros de la Tierra, estamos en el espacio absoluto. Si os dais cuenta, ahora que los espíritus nos han soltado, damos la vuelta y no hay gravedad. Hacemos giros extraños, vamos volando uno hacia otro. Esta maravilla no la podíamos perder. Es increíble. Vamos protegidos por las burbujas que nos ha dado el hada. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Oh, qué maravilla! Abrir los ojos, abrir los brazos y dejaros volar, sentir la sensación de volar con vuestro cuerpo. Qué maravilla, por Dios. Como veis, no se ven planetas alrededor, solo se ven multitud de estrellas. Esto no es como la dimensión 7, aquí se ven las estrellas, aquí se ven las luces de las estrellas, cómo brillan. Vamos a hacer todos, aquí como estamos, a cogernos de las manos y hacer un corro aquí, suspendidos en el aire, en el espacio. ¡Qué maravilla! Gracias, amigos, gracias, gracias, gracias. Os quiero muchísimo por estar conmigo. Esta paz que nos aporta este sitio y este lugar no la vamos a encontrar en ningún sitio. Si tenéis algún tema pendiente, si tenéis los que hemos hecho hace poco, un tapping de la abundancia, ahora es el momento de que pidáis la abundancia necesaria. Os doy un minuto para que cada uno pida al universo lo que crea que necesita. Gracias, universo, por darnos esto. Y ahora vamos a volver. Le pido a nuestros espíritus que nos vuelvan a llevar a la plataforma donde estábamos. Muy bien, así, suave, suave, suave. Cerrar los ojos, que es mucho mejor cerrando los ojos. Dejarnos llevar, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ya estamos aquí en la plataforma. Os habréis dado cuenta que era muy parecido a la dimensión 7, pero hay una gran diferencia con la dimensión 7. Aquí nuestro cuerpo lo veíamos. El cuerpo físico, en la dimensión 7, no se ve el cuerpo físico. Bueno, amigos, tomar una respiración fuerte que vamos a seguir viaje. Oh, muy bien. Le pido al gran dragón que nos conduzca a un lugar muy especial para él. Vamos a ir a una de sus casas, que está aquí en la isla de Java. Nos va a llevar al cráter del volcán Merapi. Muy bien. Estamos arriba del volcán y nos hace bajar volando en picado hacia el interior del cráter. Él conoce por dónde podemos entrar, por dónde podemos caminar sin que la lava nos perjudique. Como veréis, este volcán está en erupción. Es un volcán lleno de lava hirviente, miradla ahí al fondo, a nuestra izquierda la veréis, está toda la lava ahí, es fuego puro, humo continuo, porque claro, con los vapores de las aguas se generan unas fumarolas continuas. Muy bien. Nos va a llevar el dragón hacia abajo, lo conocen muy bien, como os he dicho, que estemos lejos de la lava, porque la lava ardiente da muchísimo calor, nos podría llegar a quemar. Y aquí hay una especie de llanura que está a unos 1000 metros de profundidad. Se ve al fondo las llamas de la lava, pero no nos afecta tanto el calor. Además, aquí el suelo veis que no está ardiendo, está bien. Vamos a sentarnos mirando hacia la lava, contemplándola. Y aquí, justo mirando estas llamas y viendo la lava, Raquel nos va a hacer una meditación para que podamos disfrutar a fondo del volcán Merapi. Raquel, cuando quieras. Hola amigos, estamos en el volcán Merapi. A este volcán se le denomina también montaña de fuego. Erupciona aproximadamente cada 10 años. Es muy activo. Aquí haremos una meditación. Estamos en el cráter, rodeándolo, y los dragones están en medio. Entonces, voy a contar hasta 3. Haremos respiraciones profundas. 1, 2 y 3. Nos vamos a convertir en salamandras. Las salamandras son los elementales del fuego. Tanto la dragona como el dragón, que están en el cráter, en el medio, van a pasar a recogernos. La mitad nos montaremos en la dragona y la otra mitad nos montaremos en el dragón. Montados en ellos, nos vamos a adentrar en el volcán. Vamos montándonos. El dragón y la dragona se aproximan a nosotros, bajan la cabeza y en forma de salamandra, que somos como unos lagartitos de color naranja, nos vamos montando en ellos. Una vez estamos todos, los dragones se ponen de pie y echan a volar. Dan 3 vueltas al cráter y se adentran. Estamos volando dentro del cráter. Bajamos, bajamos, bajamos. Los dragones van haciendo círculos, están felices. Nos enseñan su reino, parte de su reino. Vemos pequeños salientes como cuevas en los que hay pequeños dragones. Dan la bienvenida al gran dragón y a la gran dragona. Están contentos de que estemos aquí con ellos. Nos hacen un recibimiento fantástico. Cada vez notamos más y más calor. Estamos dentro del volcán. Está activo. Vemos ríos y ríos y ríos de lava. Vamos bajando. Y en los últimos salientes se posan el dragón y la dragona. Descendemos de los dragones y disfrutamos de las fantásticas vistas. Es increíble. Ríos y ríos. Suena como un río de agua, pero con el crujir del fuego. Chisporrotea. El fuego purifica. Somos parte de él ahora mismo. Somos salamandras, sus elementales. Vamos a disfrutar de este reino maravilloso. Nada nos pasa. Oímos crujir. Los dragones están felices echando fuego por sus bocas. El resto de dragones bajan y nos rodean. La lava fluye. Nos podemos meter en ella. Vamos a meternos. Vamos a chapotear con el fuego. Vamos a jugar con él. Qué contentos están los dragones. Qué contentos están el resto de que hayan venido a verlos, de que nosotros estemos aquí. Nos necesitan, somos parte importante. Nos dan las gracias. Están festejando hoy. Chapoteamos un poco más, disfrutamos de las vistas. Esto jamás lo hemos visto. Y a la de 3 nos volvemos a montar en los dragones. Se acercarán a nosotros, bajarán la cabeza y nosotros, que seguimos en forma de salamandra, nos montaremos en él. Uno. Dos y 3. nos montamos en los dragones y ascendemos hacia el cráter. El resto de dragones se despiden de ellos y de nosotros. Volveremos, amigos. Subimos, haciendo espirales. Llegamos al cráter y descendemos de los dragones. Están felices, están contentos. Siempre lo están con nosotros, pero hoy especialmente. Nos bajamos todos y a la de tres tomamos nuestra forma habitual. Uno, dos y tres. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Seguimos con nuestro viaje. Besos. Gracias, gracias, gracias. Impresionante, Raquel, muchísimas gracias. Bueno, me comenta el dragón que hay por aquí pasadizos subterráneos que conectan los volcanes de la isla y nos va a conducir por debajo, subterráneamente, hasta el próximo volcán, que es el Monte Bromo. El Monte Bromo también es un volcán activo, pero bueno, no es tan activo como el Merapi. Vamos a pasar por los pasillos estos estrechos que van hacia abajo. Aquí, como veréis, el ruido de la lava es ensordecedor, ¿eh? Hay una, es como un río de lava que conecta por debajo de los volcanes y es ensordecedor. Muy bien, llegamos a una corriente de agua subterránea que curiosamente está fría, no está caliente, no está en contacto con la lava. Nos vamos a meter en el agua para refrescarnos un poquito, porque aquí entre el humo y el calor que a veces nos da, somos un poco sofocados. Nadamos unos cuantos kilómetros, salimos otra vez a terreno firme, muy bien. Aquí se está mejor, hace menos calor que en el Merapi. Y vamos subiendo, subiendo, subiendo y salimos del volcán por el cráter. Bueno, hay miles de turistas que están arriba del cráter. Como veis, hay unas vallas, no les dejan acceder más abajo de las vallas. Y van a flipar cuando nos vean salir a todos por aquí. A los dragones no los pueden ver, pero a nosotros sí. Bueno, les decimos hola, hola, adiós y nos vamos, porque subimos andando y bueno, vamos a nuestro camino, no hay ningún problema. Es curioso, ¿no? Estás viendo un volcán de turismo y de pronto por él sale una expedición de personas cuando no puede entrar nadie. Bueno, muy bien, ya estamos arriba, perfecto. Ahora vamos a seguir caminando porque vamos a ver otra maravilla de la naturaleza. Descendemos de Monte Bromo, atravesamos una selva muy, muy espesa y nos encontramos aquí nuevamente numerosos monos que vienen a vernos y a saludarnos, nos van dando la mano. Muy bien. Mirad, unos rinocerontes que salen por allí. Bueno, ellos van a su lío, ya sabéis que el rinoceronte junta los ojos y tira para adelante. Madre mía, qué maravilla. Muchísimas gracias a todos. Las aves tropicales, los reptiles, los insectos. Irene, hay que vigilarla con los reptiles porque se vuelve loca con ellos. No te puedes llevar ninguno, Irene, ¿eh? Bueno, ahora nos dirigimos a otra maravilla, que es la cascada Madakaripura. Como veis, es una cascada impresionante, de 200 metros de alto. Maravillosa. Yo voy a hacer una cosa, yo me voy a bañar, yo os aconsejo que os bañéis en este lago de abajo de la cascada. Y además, no solamente nos vamos a bañar, mirad, ya están los dragones jugando. Ya están haciendo vapor con el fuego y el agua y tirándose agua uno al otro. Es que juguetones que son. Bueno, es una maravilla verles. Que yo lo que os recomiendo es que nos pongamos debajo de la cascada y nos demos una ducha de 200 metros de alto. ¡Oh! ¡Qué locura! Es una maravilla, una maravilla. Disfrutarlo a fondo, porque esto es algo irrepetible. Bueno, y poco a poco vamos saliendo del agua, amigos. Vamos a seguir por tierra. O sea que vamos a ir con nuestra forma para tierra, no como humanos. Y llegamos al último punto de esta increíble isla de Java. Aquí, antes de llegar, sí que necesitamos las mascarillas, las burbujas, porque es un sitio un poco complicado. nos dirigimos al volcán Kawa Ijen, otro absolutamente lugar maravilloso. Este volcán está en actividad y es un lugar con un contenido altísimo en azufre, es tóxico, por eso os decía que nos pusiéramos las mascarillas. Como veréis, aquí hay trabajadores trabajando, es una mina de azufre. Están trabajando continuamente, es uno de los mayores productores de azufre del mundo. Es impresionante, mirad qué trozos grandísimos de azufre saca cada uno. Eso nosotros no lo podríamos coger a peso, pesa muchísimo. Los pobres mineros estos aquí tienen un trabajo muy duro. También nos tenemos que acordar hoy en la invocación que haremos en Uluru, nos hemos de acordar de nuestros amigos los cetáceos, nos hemos de acordar de nuestros amigos los orangutanes. Hay que hacer una invocación por estos mineros para que puedan conseguir una vida mejor. Porque aquí van, yo opino, creo que van muriendo en vida poco a poco. Si miráis hacia el cráter, veréis que hay un lago de aguas azules, pero un azul de una intensidad turquesa. Es, no sé si os acordáis de la laguna verde que vimos en Colombia cuando estuvimos en el Nevado del Ruiz, pues un poquito más al sur, en medio de los Andes, había la Laguna Verde, no sé si la recordáis, que también era muy sulfurosa. Bueno, pues en este caso es azul, un azul turquesa intensísimo, que además es que, bueno, daña la vista cuando lo miras, de lo fuerte que es el turquesa. Bueno, pues nada, nosotros vamos a ir hacia allá, vamos a acercarnos un poco. Los dragones, como veis, se meten en este agua, ¡buah!, sulfurosa, que no hay, bueno, ahí no nos podríamos bañar ni acercarnos tanto. Ellos se meten, se sumergen, salen, es algo increíble. Así cargan sus baterías en estos volcanes. Mirad cuando salen, curiosamente salen con un color iridiscente que está entre el azul y el amarillo, que les queda genial. Es guapísimo. Bueno, vamos a esperar aquí que se haga de noche, como llevamos la burbuja no nos va a afectar el tóxico del azufre. Esperamos a que se haga de noche, porque tenemos que observar un espectáculo único en el mundo. Aquí de noche ya está poniéndose. Bueno, vamos a ver la puesta de sol. Mirad, ya que estamos aquí, daos la vuelta y miramos hacia el oeste para ver la puesta de sol. ¡Qué maravilla! ¿Hay algo más bonito que ver una puesta de sol? Ya oscurecido, nos volvemos a dar la vuelta hacia el lago. ¡Oh! ¿Veis las llamas azules? Está lleno de llamas azules. El azufre origina que con los vapores de noche aquí se vean llamas azules. Es un espectáculo único en el mundo. Pues muy bien, mientras observamos estas llamas, Olga, nuestra queridísima Olga, que hace poco ha estado por aquí cerca, nos va a hacer una meditación. Olga, por favor, cuando quieras, todo tuyo. Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Indonesia, en el volcán Kawa Ijen, en Java, y me gustaría, en este lugar tan maravilloso y tan fantástico, que tiene un lago de color turquesa, compartir con vosotros algo. Me gustaría compartir una meditación. Para ello vamos a cerrar los ojos e inspirar profundamente 3 veces. Tenemos que dejar que nuestra respiración nos libere de tensiones y preocupaciones. Cada vez que expulsemos el aire, alejaremos de nosotros todo lo que nos incomode o nos inquiete. Vamos a inspirar una vez más y sentir la paz que fluye en nosotros. Hoy, para enraizarte, vas a imaginar que te conviertes en un árbol. Poco a poco, empiezas a imaginar que aparece ante ti el árbol que te gustaría ser. No dudes del inmenso poder de tu imaginación. La imaginación es una de las capacidades más hermosas con la que fue dotado el ser humano. puede llevarte a cualquier lugar. Permite que tu imaginación te muestre el árbol más hermoso del mundo, el más fuerte, el más frondoso, o simplemente el árbol que a ti te gustaría ser, llegado el caso. Visualiza las hojas que forman la copa, las ramas, el tronco, la corteza, las raíces. Ahora, imagina que entras en el interior de ese árbol, que te fundes con él. Tu cuerpo y el cuerpo de ese árbol se convierten en uno. Siéntelo en ti. Percibe su olor, su textura. Nota las raíces que se adentran en el suelo, la savia que fluye por él. Siéntete arraigado a la tierra, nutrido por ella, y responde desde tu corazón. ¿Sientes el latido de la madre tierra en tu interior? ¿Qué descubres al ser un árbol? Mientras sientes en ti la magia de tu árbol, una ligera brisa se levanta. Las hojas de tu copa se agitan contentas, porque se ha acabado el periodo de reposo. Sabe que esa brisa va camino de ser viento, así que se predisponen a bailar a su compás. Tal como esperabas, al cabo de un rato, el aire las mueve un poco más deprisa y ellas permiten que las lleve a donde las quiere llevar. Saben también que es inútil oponerse. Además, han aprendido a disfrutar de la experiencia. Cuando el aire se convierte en viento, algunas hojas llegan a tocarse. Se saludan felices. Crean una música especial y única para cada árbol. Siente tu propia música, la que hoy está entonando tu árbol para ti. La misma que suena en tu vida cuando te permites fluir. Disfruta de lo que tu árbol hoy te enseña. Él crece, se nutre del sol, de la tierra y de la lluvia. Él permite que las estaciones pasen y le impriman su huella. Tu árbol deja que se marchen sus hojas cuando llega el otoño y que aparezcan las nuevas con la primavera. Él sabe quedarse quieto cuando para el viento y agitarse cuando se vuelve a mover. Aprende de tu árbol. Recibe el mensaje que te ofrece. Y ahora, comparte toda la sabiduría que te ha transmitido tu árbol. Da las manos a los compañeros que tienes a los lados, derecha hacia abajo, izquierda hacia arriba. Inspira nuevamente y con los ojos cerrados, permite que lo que has sentido siendo árbol pase a través de tus manos y recorra todo el círculo. Transmítelo también desde tu corazón. Proyéctalo como un rayo de luz verde desde tu corazón hacia el centro del círculo. Cada rayo de luz verde lleva en él la sabiduría ancestral de la Madre Tierra, la que cada uno de nuestros árboles nos ha transmitido. Al llegar al centro del círculo, forman una preciosa esfera luminosa. Una esfera que comienza a expandirse poco a poco, hasta abarcar al círculo por completo. Permitamos que esta sabiduría ancestral se unifique, se nutra de la sabiduría de cada árbol que hemos imaginado. Y ahora, todos al unísono, a la cuenta de tres, permitamos que se expanda más allá de este círculo para que llegue a todos los hermanos que habitan en este planeta. 1, 2, 3, ¡impúlsala! La esfera de luz verde se está expandiendo mucho más allá de este lugar, en busca de otras esferas de luz que se expanden al unísono por toda la Tierra. Cada esfera de luz verde lleva en ella un mensaje de amor, y de esperanza. Amor por la Madre Tierra. Esperanza de un futuro más sabio y más consciente para los seres humanos. Al entrar en contacto unas con otras, crean una hermosa y gigante esfera de luz verde, un verde que se intensifica, que rebosa vida. Una esfera de luz que abraza todo el globo de la Tierra. Una esfera de luz portadora de un mensaje que ya comienza a sonar en el corazón de cada mujer, de cada hombre. Hermanos, cuidemos la Tierra. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ama la Tierra, hermano. Considérate parte de ella. No vivas de espalda su influencia sobre ti. Siéntete parte del conjunto. Aprende a fluir y a disfrutar. Adáptate a los cambios como lo hacen los árboles. La red de luz que acabamos de co-crear continuará transmitiendo este mensaje sin descanso durante los próximos 28 días, hasta la siguiente luna llena, para que todos sintamos en nuestro interior la conexión con la Madre Tierra y la necesidad de respetarla. Los seres de luz que nos han acompañado durante este ritual y la Madre Tierra te dan las gracias por tu preciosa colaboración en esta noche. Nosotros también le damos las gracias a todos ellos, a los elementos del aire, del agua, de la tierra y del fuego, a los guardianes del lugar donde nos encontramos y a los seres que habitan en los cuatro puntos cardinales y en las ocho direcciones que rigen en el universo. Permite que tu cuerpo vaya recuperando el movimiento poco a poco, mientras colocas tus manos en el suelo y solicitas a la Madre Tierra que absorba de ti toda la energía que tu cuerpo físico no sea capaz de sostener para evitar malestares innecesarios. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado. Os deseo que continuéis con este fantástico y maravilloso viaje. Gracias. Un besito para todos. Bueno, amigos, gracias, Olga. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Eres increíble. Me encantas. Bueno, amigos, quedan ya pocas cosas de este viaje. Todavía nos queda alguna, pero cada vez quedan menos. Vamos a tomar la forma de mar para irnos ya de esta isla fantástica. No nos vamos a ir lejos. Nuestro destino va a ser otra isla de aquí de Indonesia, la isla de Komodo. Nos tiramos al mar y están aquí de nuevo nuestros amigos. Qué alegría me da meterme en el mar y verles a ellos aquí esperándonos. Gracias, amigos, gracias. Bueno, nos metemos este mar que estamos metidos ahora, es el mar de Bali. Impresionante. Fijaos qué aguas, es una locura. Claro, así tienen las playas que tienen todas estas islas. Bueno, cómo saltan las ballenas y las orcas. Madre mía. Bueno, pues esos amigos geniales nos van a acompañar por el mar. Pasamos cerca de la isla de Bali, pasamos por la mirada de esas costas que vemos a la derecha, es la isla de Bali. Entramos en el mar de flores y ya estamos llegando a las costas de la isla de Komodo. Bueno, nuestros amigos cetáceos nos van a esperar y salimos a la playa. Vamos a adoptar la forma humana. Y aquí ya en la playa veis que ya vemos algunos de los famosos dragones de Komodo. Bueno, y miles nos están esperando. Madre mía, esto se pone a nuestro lado. Yo, el que de vosotros quiera que les acaricie, no os van a hacer nada. Yo les tocaré un poco y poco más. Lo siento, es que todavía tengo mucha conciencia de humano. Estos animales son descendientes de los dinosaurios. Los más largos llegan a unos 3 metros de largo. Muy bien, pues, ya estamos aquí con ellos. Hola, amigos, nos sentamos en la playa, en el suelo, y ellos se ponen todos alrededor nuestro. Muy bien. Más dragones, más, van viniendo más cada vez. Nos rodean, les agradecíamos, como os he dicho antes, y nuestra querida Isabel, aquí en este punto, nos va a hacer una meditación especial. Isabel, por favor, cuando quieras, te esperamos. Me toca un poquito hablar sobre las Islas Komodo, donde están los dragones, ¿de acuerdo? Hay una leyenda que dice que hace mucho, mucho, mucho tiempo una princesa vivía en las Islas de Komodo. Y las gentes del lugar la conocían como Putrinaga, o la princesa dragón. La princesa se casó con un joven llamado Najo, y su matrimonio tuvo de fruto una pareja de gemelos, un varón a que le llamaron Sigerón y una niña con rasgos de dragón a la que le llamaron Oraj. La princesa abandonó a Oraj, el pequeño dragón, en el bosque, ocultando a su hermano la verdad de aquel extraño parto. Ambos nunca supieron el uno del otro. Y un día, cuando Sigerón ya fue más mayor, se encontraba persiguiendo a un ciervo y con su arco de repente apareció el dragón y fue a disparar y su madre le dijo: «No, hijo, vale, no mates a tu hermana». Y ahí surgió una historia fantástica que creo que es súper bonita, ¿vale? De cuando se encuentran unas almas gemelas. Y ahora, si queréis, pues vamos a hacer un poquito de meditación, ¿vale? Con estos gemelos, con Oraj y con su hermano Sigerón, ¿de acuerdo? Vamos a nadar un poquito con estos dragones, que yo creo que son una pasada, y vamos a ello. Bueno, voy a empezar, que me había quedado un poco así bloqueadita, ¿sabéis? Vamos a empezar cerrando los ojos, ¿de acuerdo? Soltando todas las tensiones de la espalda. Vamos a permitirnos que todo nuestro cuerpo se sacuda, sintiendo cómo suben las energías de los dragones, nuestros pies hacia arriba. Vamos a soltar completamente y nos vamos a convertir en la sacudida, ¿vale? Como si fuera la sacudida de la cola del dragón, ¿de acuerdo? Y todo esto, podemos tener los ojos abiertos si queréis. Ahora cerraremos los ojos y vamos a bailar como sintamos, permitiendo que todo nuestro cuerpo se mueva como desee. Una vez más, los ojos los podéis abrir si sois capaces de visualizar al dragón. Vamos a bailar con ellos, ¿vale? Sintiendo como sus escamas, ¿de acuerdo? Nos acarician nuestros brazos, la cara, ¿de acuerdo? Cómo nos miran con esos ojos tan profundos y tan inmensos que tienen. ¡Hala! ¡Qué maravilla! Me encanta, ¿sabéis? Este color naranja del gran dragón y el color este verdoso de la gran dragona. Me gustan muchísimo. Están aquí los dos, ¿vale? Esperando para bailar con todos nosotros. Ahora, después de este baile, vamos a cerrar los ojos y permanecer quietitos, sentados o de pie, como queráis, observando y siendo testigos de todo lo que está pasando en nuestro interior y también en el exterior con estos dos grandes dragones. Dios, es una pasada, ¿eh? Se siente así como un fresquito, ¿sabéis? Cuando están aquí cerquita. Ahora simbólicamente, si queréis, nos estiramos en el suelo, boca arriba, y nos quedamos ahí quietos, ¿de acuerdo? Y ellos dos irán volando de arriba de nuestra cabeza hasta hacia nuestros pies y de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Irán volando como si estuvieran, ¿de acuerdo? Con sus grandes alas purificando toda nuestra energía, ¿vale? Dejaros sentir ese aire que nos limpia y que nos hace renovar toda toda nuestra energía que podamos tener ahí estancada. Cerramos los ojos, disfrutamos de este momento. Respiramos profundamente. Y cuando creáis que los dragones, ¿vale?, han limpiado suficiente todas estas energías acumuladas que tenemos, les damos las gracias, gracias, gracias, sobre todo por haber bailado con nosotros y haber estado tan, tan cerquita. Gracias, queridos. Espero que os haya gustado, aunque sea un poquito. Adiós, guapos. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Guapa, que eres una mujer guapísima. Muy bien, déjame que te dé un abrazo. Así me gusta. Bueno, nos despedimos ya de nuestros amigos, los dragones de Komodo. Les decimos que seguramente volveremos a no mucho tardar. Nos acompañan todos masivamente hasta la playa. Allí nos despedimos de ellos, el que quiera que les abrace y les acaricie, muy bien. Y volvemos a entrar en el mar, vamos ya con la forma marina, aquí están nuestros cetáceos esperándonos, hola de nuevo amigos, y estos amigos nuestros cetáceos nos van a dirigir, nos van a acompañar hasta Australia. Muy bien, salimos a mar abierto y estamos ahora mismo en el mar de flores. Enseguida vamos a entrar en el mar de banda, seguimos nadando y nadando. Mirad, a la izquierda esas islas que se ven son las islas Molucas. Entramos en el mar de Arafura, pasamos también a la izquierda, muy cerquita de Papúa Nueva Guinea, y este gran continente que vemos aquí delante, esta gran isla, es la isla de Australia. Como veis, está la gran parte de Australia a nuestra derecha, nosotros vamos a ir bordeándolo, la vamos dejando a la derecha, bajamos hacia el sur por el mar del Coral y llegamos a Sydney. Aquí sí que nos despedimos ya definitivamente de nuestros amigos los cetáceos. Hasta siempre, amigos. Es un placer. Gracias, gracias, gracias. Y nos veremos en un mes más o menos. O sea que estamos enseguida con vosotros. Muchas gracias. Salimos a tierra por el puerto de Sydney. Y aquí vamos a ir como humanos. Pasamos por delante del edificio de la ópera. Mirad qué bonito es. Es un edificio precioso. Y aquí en Sydney, nuestra querida Victoria, tal como yo os dije antes de empezar el viaje, nos va a llevar al Museo de Arte Contemporáneo para poder ver la exposición After Nature de Janet Lawrence, que es un vídeo que os pasé yo hace un tiempo en el blog. Muy bien, vamos a ver esta exposición. Victoria nos la va a ir explicando sala por sala, porque ella la ha estudiado bien a fondo. Y una vez que acabamos de ver la exposición y que nos despedimos de los del museo, nos vamos a encaminar al Parque Nacional Uluru Kata Huta. Salimos caminando de la ciudad de Sydney y al salir a campo abierto, aquí, ya los veis, nos viene a buscar una tribu de aborígenes australianos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Algunos nos abrazan, otros nos tocan en el hombro, muy bien. Gracias por venir a buscarnos, amigos. Algunos de ellos nos recuerdan de nuestro anterior viaje que vinimos aquí a Uluru. Y ahora nos van a acompañar y a guiar hasta la montaña sagrada. Todo este viaje vamos a ir escuchando la música tradicional aborigen, porque ellos continuamente en sus caminatas y en sus alegrías, hoy es una alegría para ellos nuestra visita, pues recurren a su música tradicional. Vamos viendo que por el camino se nos unen muchos canguros, van a los lados, pero muchos y muchos. Pasamos, lo dejamos a la derecha, el lago Eyre, que es impresionante y curiosamente está por debajo del nivel del mar. Y vamos avanzando y avanzando y ya allí al fondo vemos Uluru, es aquella roca roja que se ve al fondo, eso es Uluru. Ya vamos, llevamos cientos de aborígenes y miles de canguros con nosotros. Gracias, gracias, gracias a la Tierra y al Universo, porque esto que nos está ocurriendo es un reconocimiento maravilloso a nuestro grupo. Gracias de todo corazón. Bueno, pues vámonos a la montaña sagrada. Vamos a situarnos al lado de la montaña y aquí los espíritus nos van a hacer, nos van a elevar hacia la cima de la montaña, donde nos van a situar sentados. Abajo han quedado nuestros amigos aborígenes y los canguros. Con nosotros están los dos grandes dragones y los cuatro espíritus que nos acompañan. Están en el centro. Ahora llega uno de los momentos más esperados del viaje. Es cuando Lidia toma la palabra y nos va a dirigir en esta invocación a la Madre Tierra. Amigos, no olvidemos pedir hoy a la Madre Tierra por todos estos amigos que hemos encontrado en el viaje, por los pingüinos emperador de la Antártida, por los cetáceos del mar, por los orangutanes de Sumatra, por los dragones de Komodo, por los aborígenes australianos, por los canguros, por todos los que nos hemos encontrado en nuestro viaje. Vamos a pedir por ellos para ayudarles. Y ahora, Lidia, por favor, es tu turno, tan esperado. Queremos oír esa maravillosa voz que nos va a llevar hasta el cielo. Llegamos de madrugada a la montaña sagrada de arenisca rojiza de más de 348 metros de alto y 9 kilómetros de perímetro, llamada Uluru. Se encuentra en el norte de Australia. Es considerado el ombligo del mundo. Encima de la montaña nos sentamos uno al lado del otro. En el centro estarán nuestros amigos el gran dragón macho, la gran dragona hembra, Ramsés II, Nefertari, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. Ellos dan calidez al lugar. Unamos nuestras manos y cerremos los ojos. La energía fluirá por todos nosotros y potenciará nuestro poder. Inspirad por la nariz y notad cómo el aire entra y llena todo tu cuerpo, llegando hasta el abdomen. Y ahora, id soltando ese aire pausadamente. Repite de nuevo. Aquí arriba es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. La montaña permanece anclada a 2,5 kilómetros bajo tierra y nos conecta con nuestra fortaleza, nos mantiene estables y nos equilibra de los cambios que tenemos en nuestra vida diaria. Respira el aire puro que desprende Uluru. Imagina cómo te conviertes en montaña, dura y consistente. Acéptate como eres, obsérvate cómo estás en cada momento y los cambios que hay en ti. Desarrollarás la paciencia, recuperarás tranquilidad, armonía, estabilidad, te renovarás y te elevarás. Inspira y exhala. Ahora, de noche con la luna llena, puedes hacer tu invocación a la Madre Tierra. Recuerda, prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad. Aprovecha también para pedirle a la Madre Tierra por los pingüinos emperador en la Antártida, los cetáceos en el mar, los orangutanes en Sumatra, los dragones de Komodo, los aborígenes australianos y los canguros. Pidamos por todos ellos y ayudémosles a que la humanidad no destroce la naturaleza. Puedes empezar. Tus ojos y con una sonrisa agradécete el estar aquí, unidos en este viaje alucinante, disfrutando. Mira cómo amanece, cómo aparecen los primeros rayos de sol y te ilumina el rostro, cómo calienta tu piel. Inspira y expira. Si te apetece, puedes pasear alrededor de la montaña, admirar las formas de este lugar mágico y ver cómo el color rojizo va variando según el sol y va reflejando en Uluru, cómo es más intenso, más brillante. Estando en silencio, recárgate de su energía, siente cómo te penetra y te empuja para seguir adelante. Ahora, poco a poco, nos unimos para seguir con nuestro viaje. Gracias, Lidia. Como siempre, has estado increíble. Lo tuyo es espectacular. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a abrazarnos todos aquí ahora, según hemos acabado esta invocación. Abrazamos también a nuestros amigos los dragones y a los espíritus. Y vamos a bajar volando hasta el suelo, hasta la tierra, porque vamos a despedirnos de los aborígenes y los canguros. Gracias, gracias, gracias, gracias, amigos. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Y volveremos, no tengáis ninguna duda que volveremos. Todo va a ir maravillosamente. Ahora vamos a coger nuestra forma de vuelo y nos vamos a ir para casa. Vamos a emprender vuelo directo, porque claro, es que lo bueno se acaba, hay que volver a casa. Vamos a volver directamente a Florida Blanca. Y bueno, yo creo que el viaje de vuelta a casa siempre me gusta que lo hagamos en silencio. Un poquito, sin demasiados aspavientos. Estamos llegando a casa de Betty. Tomamos tierra. Amiga Betty, siempre es un lujo estar contigo. Te abrazamos todos, te despedimos. El mes que viene volvemos a por ti, que el viaje será por Europa. Vendremos a buscarte y te llevaremos a nuestra casa. Y ahora todos en silencio, con nuestra melodía de siempre, volvemos a España. Llegamos a Baza, donde damos un gran abrazo a Patri. Adiós, Patri, hasta el mes que viene. Seguimos a la zona de Madrid, despedimos a Ana Belén en Aranjuez. Un abrazo muy fuerte, querida amiga. Dale otro a José de mi parte. Llegamos a Rivas, donde dejamos a Rosa. Otro fuerte abrazo. Mirar cómo se despide Alfonsina de Rosa. Por favor, esto no nos lo podemos perder. ¡Qué emoción! Gracias, Rosa, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por haber abierto el corazón a Alfonsina con nosotros. Muchas gracias, amiga. Vamos a Alcalá a dejar a Raquel en su casa con un abrazo gigante, muchos besos, dar un besito a Leire y un abrazo a mi primo. Adiós, queridísima. Y ya nos vamos hacia Barcelona. Llegamos todos a Almaviva, nos despedimos de Alex, grande, muy grande amigo. Un beso a tus niños y a tu mujer. Los dragones nos dicen adiós con abrazos y los espíritus también. Y ahora ya cada uno marchamos hacia nuestra casa después de despedirnos. El mes que viene recorreremos Europa para llegar a Glastonbury. Que el amor, la hermandad, la generosidad y la alegría os acompañen a todos y seguimos luchando por la Madre Tierra. Gracias a todos.